por corrientes que se entrecruzan y que son producidos por él mismo, es decir, por el estudiante. Estos impedimentos son los siguientes. 1. La enfermedad, que es una alteración del bienestar. Es el resultado de haber alterado nosotros mismos el quehacer diario. Cuando se altera el equilibrio entre el trabajo, el metabolismo, el descanso y el sueño, trae como resultado la enfermedad, puesto que el esfuerzo se concentra en la rectificación, se pierde la continuidad en el yoga. 2. El rechazo. La mente humana es vulnerable al poder de la costumbre. Como resultado de ello, la mente rechaza muchas cosas que no le gustan. En vez de ignorar, hay rechazo, lo cual implica un gasto negativo del tiempo, de la energía y de la conciencia. Esto constituye un fuerte impedimento. El estudiante del sendero yoga está ocupado con lo que hace y nunca se preocupa por negar lo que no es necesario. De este modo, su actitud se hace absolutamente positiva hacia todas las filosofías y teorías de todas las personas del mundo. Si hay algo que no nos gusta, nos entorpece el camino. Emerson dice: no hay gente mala en el mundo, solo hay gente que se comporta de mala manera. Una semejante actitud positiva elimina los impedimentos. En vez de ignorar, hay rechazo. Ignorar, digamos, está traducido ignorar, pero no es una actitud negativa, es una actitud positiva. Es decir, ignorar lo que es una consecuencia menor a lo que es lo esencial. Lo esencial. Lo esencial es el ser que está en el camino del yoga, y lo de ignorar es la mala actuación de ese ser. Eso significa no rechazar, no producir una energía contra de eso, sino, evidentemente, hay situaciones de equilibrio que hace que uno no se entrecruce con esas malas acciones, y por lo tanto eso es lo que está diciendo ignorar. Como está expresado acá, ¿no? Es como un vector que busca la unión. Y claro, que sale en forma natural, pero que encuentra impedimentos, enfermedades, claro, bloques. Sí. En ese aspecto es como decimos, y de forma. Veamos al uno, no veamos al otro. ¿Está? Veamos al uno, no veamos al otro. Cuando vemos el uno, es decir, la energía uno, el creador, claro, y demás, nos instalamos en la carroza del bienestar y de la energía. Y cuando vemos al otro, entramos en un circuito de entrecruces negativos, porque también producimos energía y producimos choque. El rechazo es un choque. Tercero, la duda, que indica la excesiva e innecesaria actividad de la mente. Es decir, el principio dijo la mente formada. En realidad, es una mente formada, pero no formada para el yoga. ¿Ok? Entonces los impedimentos es para una mente formada, pero que todavía le falta. Está formada para el yoga, es decir, para la unión. Por eso problemas en el trabajo, al principio decía las enfermedades por en el trabajo, todo eso va a generar fluctuaciones. Sí. Que modifican Es decir, los impedimentos para una mente formada para el yoga. ¿Ya? Ahora, cuando decimos formada, tampoco veamos como que hay que darle un cuerpo. Ojo, ¿eh? No. Es una mente libre, open mind, vida limpia, la escalera, acordémonos de la escalera de oro. La duda que indica la excesiva e innecesaria actividad de la mente. Esto también es lo mismo como que la enfermedad, ¿viste? Que es una alteración del bienestar. Es decir, hay un tiempo para que la mente actúe y hay un tiempo para que la acción actúe. Y por eso la sabiduría, es decir, es una línea que tiene un comienzo que es producto del conocimiento, es decir, de la actividad de la mente, y llega a un punto medio que se tiene que unir con lo que es lo otro, la acción, porque la acción también produce una base de conocimiento. El conocimiento teórico y el conocimiento de trabajo, que son los caminos especulativos y operativos, tienen que estar medianamente consensuados y equilibrados, porque si no también se produce una desarmonía, que en este caso la duda dice que indica la excesiva e innecesaria actividad de la mente. Si somos conscientes de lo que necesitamos, no tenemos tiempo de pensar en lo que no necesitamos. La duda es la coexistencia de lo que necesitamos y lo que no necesitamos. En vez de pensar si una idea es correcta o incorrecta, rechacémoslo completamente hasta que nos vuelva a venir en la manera correcta. Esto está siempre en la parte de la mente. Yo metí la acción, pero no sé. Cuarto, el error. ¿Qué significa cometer un error en el pensamiento o en la acción? Y acá pone la acción. Esto ocurre si actuamos antes de que sea necesario. Si la velocidad de la mente es mayor de lo necesario, cometemos errores. Es verdad. Cuando la acción controla al pensamiento, se regula la velocidad. De ahí es donde está. Por eso pienso, porque es un tema delicado, pienso que la intención interna, cuando uno entra en un estado de meditación o en conjunto, tiene que ser algo natural, no tiene que salir a buscar nada. Y generalmente se sale a buscar. Lo vuelvo a repetir, se sale a buscar. Es que tiene que ser pausado. Es como querer que tirar una semilla y que la flor crezca a los 10 días o a los pocos días. Tiene que ser un proceso natural. Hay un choque de velocidades entre la velocidad de la mente y lo natural del proceso. ¿Puede ser? Sí. Sí. Cuando la acción controla el pensamiento, se regula. Es un poco lo que estaba diciendo yo antes. Es decir, hay una acción de pensar, una parte intelectual, una parte especulativa, pero también está la parte operativa, que es la acción. ¿Verdad? Es decir, si nosotros vamos a meditar, es como que toda la parte del fluir de los pensamientos que brotan porque sí, los tratamos de dejar afuera de donde nos sentamos a meditar. Entonces, la mente está en armonía con la acción de meditar, que es llevar, digamos, la coordinación de la respiración y la mente. Por eso se dice, tengamos en cuenta la respiración, para que la mente se entretenga en la parte interna y vaya dejando de producir pensamientos a velocidad que no están acorde para experimentar la meditación. Pongamos por caso que estamos esperando que nuestra mujer llegue a la estación de tren para subirnos juntos en él y ella no aparece. Nuestra mente sigue el impulso de salir corriendo de la estación para ver si está de camino. Si hacemos caso de este pensamiento y nos alejamos del tren, cometemos un error, porque si ella llega, mientras tanto el tren, no nos encontraremos. No está bien traducido, pero Lo mejor es que dejemos que el pensamiento se aleje y nos quedemos cerca del tren. El tren es la meditación, por ejemplo. De este modo, podemos evitar la confusión evitando el error. La calma hace que tengamos un viaje agradable. La práctica del yoga nos libera de la reacción contra el entorno. Contra el entorno. Contra las expectativas, la mente es muy dinámica, forma una serie de expectativas y demás. Quinto, la pereza. Cuando el cuerpo no responde a la velocidad de la mente, eso es la pereza física. Cuando la mente no responde a una situación, eso es pereza mental. Ambos pueden ser evitados con solo ser conscientes de vivir en el presente. Sexto, el abuso, que es dejar que el poder de la costumbre continúe. Ser consciente para cortar el hilo e inculcar nuevas costumbres nos hace seguir el sendero del yoga. La rutina y el ritual en lo que nosotros trabajamos, ¿no? Si la rutina, que es la fuerza de la mente formada a tomar ciertas actitudes, no se vive con un ritual de dinámica para elevarlas, caemos en el abuso de seguir con la costumbre. Eso indica que no estamos en el camino de la luz del conocimiento. De la luz del conocimiento. Levantar ancla, ¿no? Cuando sale el barco. Y sí, es un ejemplo. La visión ilusoria, que es solo un error en el instrumento psicológico. Los sentidos y la mente son solo instrumentos y tienen sus propias limitaciones. Podemos ver una soga en la oscuridad y creer que es una serpiente. A veces también podemos ver una serpiente y creer que es una soga. Esto se llama ilusión. La ilusión cumple también su papel de ayudarnos en la vida. Pues en el caso de nuestra esposa, por ejemplo, a menos que tengamos la ilusión de que es nuestra esposa, la tomaríamos solo por un esqueleto de carne y hueso. A veces bravo, ¿no? Pero bueno. Dejemos que la ilusión desempeñe estrictamente su papel. Hay que ver si es lo que el maestro acá dijo o lo que el traductor tradujo. Entendió. Dejemos que la ilusión desempeñe estrictamente su papel según una medida y entonces estaremos en el sendero del yoga. Si la ilusión empieza a darnos vuelta en la mente sin nuestro consentimiento, entonces tenemos un impedimento. El consentimiento está en que nosotros trabajemos con esos aspectos. ¿Está? No quiere decir que lo neutralicemos y no nos siga influyendo. Pero mientras lo estamos trabajando, no es un impedimento total, ¿eh? Lo estamos... Por eso, el ejemplo de levantar ancla, después me siguió trabajando. Fíjate que el ancla está en un lugar donde no se ve. O sea, uno no ve dónde está anclado esa rutina, para no poder despegar. O porque la rutina gira, porque todo el proceso gira y quiere crecer así helicoidalmente, pero está agarrado, está anclado en un lugar donde no vemos, donde está la tierra, donde está el barro, donde el agua tapa. O sea, hay elementos que están ahí trabajando para el despegar, ¿no? Eso hay que trabajar todo eso. Por eso cuando trabajamos es como que aplicamos nuestra luz para conocer a dónde está trabado. Entonces, mientras estemos trabajando, que es la práctica del yoga, el impedimento puede estar, pero no es un impedimento fijo, es un impedimento que se pueda mover, es decir, que se pueda liberar. Sí, claro. Por eso está claro. Y que siga siempre móvil, para que se pueda liberar. Claro. 8. No tener dominio sobre la situación. Ignoremos la situación y demos importancia a nuestro procedimiento. Para crecer como yoes, hemos de ocuparnos de lo que tenemos que hacer, cuando tenemos que hacerlo y cuando tenemos que dejarlo. Entonces formaremos un centro de yoga dentro de nosotros. Entonces nadie ni ninguna situación puede ser un impedimento. Cuando somos los creadores de una situación positiva, no hay lugar para una situación negativa ni para un impedimento. Vamos a volver a leerlo y a trabajarlo, porque esto es simple y es de práctica, y que debe ser de práctica común tener esto en cuenta para formar una mente y un curso de yoga, de acción, porque es todo sobre lo positivo, no sobre lo negativo. Todas las ideologías y las religiones, cuando trabajan en el mundo externo, trabajan sobre lo negativo, pero eso no nos conduce a tener una actitud de yoga, porque la actitud de yoga es de lo positivo. No negamos los impedimentos, ni negamos los errores, pero sí ponemos el énfasis en la actitud de trazar una mente de yoga y de trazar perfección. Y eso es ritual. Y eso es positivo. Entonces, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cuándo tenemos que hacerlo y sabemos cuándo no tenemos, cuándo tenemos que dejar de hacerlo. Eso es lo positivo. No tener dominio sobre la situación es el octavo. Ignoremos la situación. Es decir, no tener dominio sobre la situación. Esto es un juego ilusorio que se hace la mente no formada, que establece que no tiene dominio sobre la situación. Entonces viene el rufián del miedo y del rechazo, y vienen todos los rufianes para dejarte encerrado en esa cárcel de dominio sobre una situación en la cual se piensa que uno no tiene el dominio, no tener dominio de la situación. Ignoremos la situación, pero sí demos importancia a nuestro procedimiento. ¿Cuál es nuestro procedimiento? Es ocuparnos de lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo y cuándo tenemos que dejarlo. Entonces formaremos un centro de yoga dentro de nosotros. Es un trabajo positivo. Esto es aplicar las herramientas básicas que nosotros vemos de la escuadra y el compás. Las vemos, no están inmóviles. Tienen que tener movilidad en nosotros. Son joyas móviles, no son joyas fijas. Claro, esto también es un simbolismo de la herramienta en el ritual. Son joyas móviles, no son fijas. Son móviles para que la trabajemos. Entonces sabemos que tenemos que escuadrar una propuesta de hacer y que tenemos el compás del espíritu para manejarnos ampliamente. Y esas energías como herramientas están disponibles. Entonces podemos fallar, podemos no tener en un momento un dominio de la situación, pero si aplicamos las herramientas vamos a salir de esa ilusión de no tener dominio de la situación, porque estamos centrados en el punto donde tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Trazar realización, o sea, la palabra realización es, y eso genera la experiencia, y la experiencia ya se va desplazando en distintos pasos, no queda estanca, claro, esa es la búsqueda. Porque aplicamos la voluntad, es decir, la fuerza, una mente no formada necesita un aspecto de voluntad con un trazado sobre para formar la mente. Por eso estamos leyendo esto, porque si no, una voluntad y sin trazar una mente que cada vez sea más pulida, se transforma en un monstruo, no en un máster. Es peligroso. Claro, se transforma en un monstruo y no en un máster. Son palabras que tienen monstruo, monster, máster. es decir, está ahí. Entonces, cuando aplicamos la voluntad, y esto es aplicar la voluntad, a tener un dominio sobre nuestra acción y hacerlo en forma positiva. Entonces nadie, ni ninguna situación puede ser un impedimento. Cuando somos los creadores, y acá viene, porque cuando se aplica la voluntad de buscar la luz del conocimiento, se produce en nosotros una aura o atmósfera de capacidad creativa. Y nosotros producimos la creación o el yoga, el centro yoga, nosotros con nuestras capacidades de la mente formada y de trazar perfección y de aplicar esas herramientas para trabajar una mente formada hacia la unión. Entonces vamos estableciendo una luz que son la luz que nos ilumina los peldaños de la escalera para subir. Pero esa luz es nuestra capacidad creativa, que esto es lo que se logra cuando de la información pasamos a la sabiduría. Es decir, cuando unimos el conocimiento especulativo de la mente con la acción nuestra. Entonces después de ahí viene la experimentación. Cuando experimentamos una luz, se nos aclarece, se nos ilumina la trayectoria. Una línea del pentagrama. Toda la trayectoria. Una línea del pentagrama. Y sabemos que tenemos muchas líneas de pentagrama, ya sea por los centros, por la división séptuple de la vida, pero una se ilumina, o una parte, o un infinitésimo grado de una. Y eso nos ayuda para seguir en ese trabajo. Por eso dice, cuando somos los creadores de una situación positiva, no hay lugar para una situación negativa ni para un impedimento. Es grandioso. 9. La falta de continuidad de propósito, que se debe a los múltiples y valiosos planes de la mente. Por muy valioso que pueda ser un plan, no deja de ser falso antes de ser puesto en acción. Porque acá estamos, viste, entre la actitud del yoga del sexto rayo devocional y la del séptimo rayo. Porque acá, cuando hacemos el séptimo rayo, producimos magia. Para producir magia, lo horizontal con lo vertical se tienen que encontrar. Y entonces se produce un ángulo de iluminación. Entonces, la falta de continuidad de propósito, que se debe a los múltiples y valiosos planes de la mente. ¿Quién no tiene 10 planes de la mente? Cuando se es joven, cuando se es adolescente, cuando se es maduro, cuando se está en la vejez, siempre tenemos 10 planes, como los malabaristas de las esquinas, tirando los planes, y generalmente siempre se le caen los planes en el piso, ¿viste? Pero pasan a buscar la moneda. Eso, los planes tienen que ver con la acción. ¿Está? Por eso el capítulo anterior. Sí. ¿Cómo moverme en la acción? Sí. No, ¿cómo? Es decir, unir, porque si no se pierde mucha energía, se disipa energía. Sí, pues, claro. Pero esto, pues, tracemos, es decir, nosotros trazamos perfección, pero tenemos el conocimiento especulativo, la mente, pero también tenemos el conocimiento operativo que nos da la acción. Está en lo horizontal y lo vertical. Si no lo tenemos integrado, no estamos constituyendo un centro de yoga positivo. Porque, a ver, esto es lo que quería decir, porque el flujo al desplazarse en la trayectoria va a ser turbulento y no creativo. Creativo es, eso se puede ver en una tubería, se puede ver. ¿Qué es creativo? Cuando todo el flujo va en forma laminar, va armónicamente distribuido, la partícula que está en el medio va más rápida. que las que van, que las que están sobre los costados, porque las que están sobre los costados tienen rozamiento. Y, porque y la del medio es la que va a llegar primero, si en la vertical, y esa es la parte creativa. ¿Sí? Y ahí se mide el proceso. Si hay turbulencia, no podemos medir nada. Es una mente con un gran voluntad, claro, pero sin un trazado. Mira, claro, mira, eso se corresponde en todo. Eso que vos decís lo podemos asimilar con la carrera de los espermatozoides. También en la carrera de los espermatozoides llega uno o dos a fecundar el óvulo. Ahí está. Y salen millones. Es un ejemplo natural. Claro, es un ejemplo natural. Ahí está. El que llega es porque está navegando sin obstáculos y está navegando en el flujo de la acción natural. Claro, en la acción proceso de su plan. En la acción de su plan. Claro. En la acción, espera, en la acción de su plan. De su plan. Su plan es llegar. La ciencia no tiene que participar ahí. ¿Eh? Hoy la ciencia participa de ese proceso. Y sí, ¿cómo no va a participar? Hace cada. Por eso va a aparecer cada manipulación. Con ojos azules. Sí. O sea, toda esa manipulación que tiene ahí. Yo me refería a otra cosa. Me refería al flujo de lo que vos estabas representando, sí, en la naturaleza, en otro esquema. Sí, sí, está bien. Dejémoslo de lado. Dice, la falta de continuidad de propósito que se debe a los múltiples y valiosos planes de la mente. Pero por muy valioso que pueda ser un plan, no deja de ser falso antes de ser puesto en acción. Empecemos a poner en obra un plan y entonces se hará verdadero. Empezando los demás planes a retroceder o progresar según sea su validez. En el momento en que empezamos a actuar, nuestro entorno se reorganiza y se pone a nuestro favor. Esto, porque el que llega está con el plan presente y en acción. ¿Está? Entonces, todo el entorno favorece. Lo favorece, claro. O lo ayuda o no lo entorpece. No entorpece. Porque él, no entorpece. Porque él está en la posición positiva, entonces no está en el impedimento. O en la vibración correspondiente. Claro. O también hay un proceso de atracción, ¿no? Interno, bueno, no se sabe. Claro. Dice, pero si no actuamos, y esto tiene que ver con la acción, el entorno será más importante que nosotros. Hagamos una cosa que creamos correcta y nuestro entorno se compondrá a sí mismo en secuencias ordenadas y no habrá consecuencias. Esto recordemos la yoga del maestro Sibibi, que dice, yo le voy a dar la presencia para liberarlo de sus impedimentos. Yo le voy a transmitir el flujo del plenty of prana. ¿Está? Y después, otra que Kumar dice, o Kumar o Ekalo dijo, que si practicáramos esta acción que ellos nos presentan, nosotros vamos a ver cómo vamos a mejorar, o cómo el entorno nos va, no a retribuir, pero sí va a estar, nos va a ser más positivo y desarrollado. Y esto es así. El flujo de esa energía va a pasar por los centros o núcleos que tienen que pasar, porque está preparado para eso, pero yo pongo las enfermedades, yo pongo las barreras, yo pongo los filtros para que eso no ocurra, ¿sí? Porque lo que sale de la fuente original tiene que volver a la fuente original, y va a volver, pero va a volver con desviación, por no trazar perfección, por no saber usar la escuadra y el compás. Sí. Y esto de ir formando la mente y sacar las costumbres de la mente que tenemos formado es muy importante. Es muy importante porque acá, si entendemos esto y lo aplicamos, es como que ganamos un año en 10. Ganamos un año en 10 porque los tiempos de la mente en nuestro funcionamiento de acción es de 10 a 1. Es decir, si nosotros liberamos un impedimento de la mente para formarnos, nos liberamos 10 veces. Es decir, es como 1 a 10 en los tiempos de nuestra experiencia. Y sí, porque el flujo tiene que pasar por los 10. Yo lo freno, 10 se quedan sin, se quedan esperando, digamos, pasando ya. Es un 10 a 1. Sí, y este tiempo del séptimo rayo de magia y ceremonial nos da este escenario de realización. Claro, nos cuenta del escenario. De realización. De autorrealización. Exacto. Claro, porque ese proceso que me están ofreciendo, que la vida nos ofrece, si cada uno de nosotros va a ser el vehículo que va a tener que prepararse para que todo eso fluya, Julio, que no haya modificación. Claro, Julio, construimos, las joyas son móviles y las tenemos que trabajar. Las herramientas y el templo del móvil. Y nosotros tenemos que construir el templo. El templo de energía es el que tenemos, es nuestro centro. ¿Está? Nosotros somos un centro. Claro. El dibujo de Blavatsky que le dieron, el centro y la circunferencia. Nosotros somos el centro. Si nos movemos en la circunferencia, en lo externo, vamos a tener un cierto trayecto. Cuando recorrimos desde el centro todos los 360 grados de circunferencia y no vimos que ahí podíamos trazar perfección, volvemos al centro. Entonces nos constituimos en nuestro centro como templo. Es el centro, esa es la columna. Esa es la columna central. Mientras tanto, los elementos de la naturaleza esperan. Los elementos de la naturaleza. No, dos cosas. No, los elementos de la naturaleza siempre son positivos. La naturaleza trabaja para que todas las formas, la cucarachita o el bichito de el mosquito, lleguen a ser formas humanas. Es decir, con autoconciencia. La naturaleza en la circunferencia trabaja para que todas las formas lleguen a la forma humana como autoconciencia. ¿Está? Con su tiempo, con su periodo, con su mantra, con lo que quieran. Pero todos llegan a eso. Entonces la naturaleza, ahora, cuando tienen autoconciencia, porque son forma humana, ya es como que la madre dice, bueno, ya ahora tenés que desarrollarte vos. Claro. Si seguís acudiendo a la madre por impedimentos, y bueno, te trazás tu karma de impedimentos. Pero ya con forma humana sos autoconsciente. Y por eso tenés todas las posibilidades. Tenés que trabajar la mente, claro, y para tenés todas las posibilidades. Todas. Cuando vos trabajás en esto, ¿por qué el entorno se favorece? Porque el entorno, todo el entorno, está trabajando también para la autoconciencia en sus diferentes formas. Porque la naturaleza está trabajando para eso. Y los devas también. Entonces, cuando vos trazás la perfección de autoconciencia, ahí, todos los otros, los devas, es como que aplauden cuando un jugador hace un gol. Es lo mismo. ¿Está? Sí. Porque es la realización. Que es la realización. Y salvando el ejemplo. Pero seguramente en el proceso energético a ellos también les llega. En el proceso, sí. En ese movimiento. ¿Cómo no va a llegar? Ese luz. Es el entorno que, claro, que ayuda. La luz. Claro. Eso sería Dios en nosotros, ¿no? La luz. Flujo y reflujo. Exacto. El orden, ese orden cuántico, ahí está. Eso sí. Es un orden cuántico. Es científico. En ese nivel, claro, es científico. Todo es ciencia. Es ciencia. Uno ya se empieza a dar cuenta que es ciencia. Es científico. Por eso hay herramienta. Y lo. Y bueno, está la base. El que no entiende las ve fija. Claro.

y al asesinato de las diversas dimensiones del hombre. Un solo temperamento es diferente de una actividad unilateral. Un solo temperamento es un molde que puede reorganizar todas las actividades existentes, igual que una joya puede incluir todas las piedras preciosas en su estructura. Un temperamento puede incluir todas las actividades en una integración de síntesis. El temperamento es un molde en el que están organizados la mente, los pensamientos y los sentidos. Una vida inspirada produce semejante molde cuando todas las actividades no son activas por sí solas. Cuando se añade a un propósito más elevado creado en la mente, entonces da como resultado un modelo de vida inspirada. Recordemos también que la vida inspirada no tiene nada que ver con la emoción. La emoción es una alteración de la naturaleza inferior del ser humano. La inspiración es el proceso de iluminación de la naturaleza inferior con el contacto de la superior. La actividad emocional es como lanzar diversas herramientas de hierro de una posición a otra. La inspiración es como reunir las partes de una máquina en un imán. Las emociones alteran la mente, mientras que la inspiración la destila. En ocasiones, el empleo de las bellas artes, como la música, la poesía y la representación teatral, ayudan a forjar el molde. Encontramos muchos adeptos de yoga que se han convertido en maestros de música devocional, como Valmiki, Kalidasa y Tyagaraja. La devoción no es emoción, sino inspiración. La devoción. Todo lo que estaba diferenciado en la persona como personalidad se integró. Se integró y está al servicio de lo superior. ¿Estamos? Es decir, no hay horizontal y hay vida plena y salud perfecta, es decir, dentro de la constitución humana completa, más que salud perfecta. ¿Estamos? Sí. Es decir, esa es la diferencia que hay entre integración y diferenciación, que llevado a la matemática son las integrales y las derivadas. ¿Cómo se puede ir de una a otra y tendiendo al infinito? O sea, es así, se manifiesta. La inspiración es la pasión del está dentro de la actitud, es decir, la devoción está dentro de la vida inspirada, de la actitud de suplantar lo inferior por lo superior, integrador. Es decir, claro, de una visión mayor, de un servicio mayor, de una todo, actitud. Claro, todos los colores están integrados. Con lo cual, es lo que, es decir, sin una vida inspirada, la relación de aplicar la voluntad y de tener una conciencia creadora o una capacidad creativa no se produce. Claro. Porque la inspiración es como esa devoción que prendemos esa velita y la llevamos al altar. Es decir, nosotros somos la velita con una inspiración determinada que queremos fundirnos en una devoción a una inspiración mayor. Pero sin ese acto de inspiración no es posible la integración y producir la capacidad creativa para formar o trazar ese cuerpo de realización. 35. Visayavati va prati utpana manasa sitin bandana. Significado: Cuando la mente tiene en su seno un objeto importante, se produce un brotar hacia un nuevo injerto. Este quirala es grandioso. Cuando la mente tiene en su seno un objeto importante, se produce un brotar hacia un nuevo injerto. Explicación. Un único temperamento puede producirse creando una nueva actividad para la mente. Ocupemos la mente con un nuevo objeto que la haga brotar en una nueva dirección. Hay muchos métodos para conseguir esto. Las diversas formas de veneración están dirigidas a producir una nueva actividad para la mente. En su novedad y en su luz se produce el retroceso de la vieja actividad. Es decir, la única posibilidad que nosotros tenemos de cambiar hábitos es de pasar un hábito con un gusto inferior a uno superior. Y esta es la realidad. Nosotros, es decir, el nuevo hábito o el cambio, el sacar el ancla, es porque sacamos el ancla de un agua, de río, y vamos al mar. Es decir, vamos a una inmensidad de energía. Es decir, siempre la posibilidad real es de un gusto inferior a un gusto superior. Si no, no hay posibilidad. Hay muchos métodos para conseguir eso. Las diversas formas de veneración están dirigidas a producir una nueva actividad para la mente. En su novedad y en su luz se produce el retroceso de la vieja actividad. Siempre formando una mente de unión. Con eso, los viejos pensamientos desaparecen junto con los problemas y aflicciones. Los problemas son siempre mentales. Los objetos y las personas del plano físico no tienen ningún problema. El dueño de una casa puede tener muchos problemas con la casa. Sin embargo, la casa está fuera y los problemas están dentro de la mente. Cuatro hermanos tienen un juicio a causa de una propiedad. La propiedad está en el plano físico, mientras que el juicio está en el plano mental. Una persona tiene muchos problemas con su esposa. La esposa es una persona en el plano físico, mientras que los problemas existen en la mente del marido. Si creamos una nueva actividad como la construcción de un templo, la mente está ocupada con ello y poco a poco el templo se construye en el plano mental. El modelo anterior de la mente desaparece junto con sus problemas. Construir un ashram, vivir en la selva, esculpir una imagen, son todos métodos que ayudan a la mente a que se moldee a sí misma en un nuevo temperamento. Es suficiente si uno puede hacerlo sin crearse nuevos problemas. Lo importante es hacer algo nuevo de acuerdo a los propios medios de que uno dispone. La simplicidad evita problemas. El espejismo hace que quedemos involucrados y multiplica los problemas. El espíritu de competición causa una infección de los problemas. 36. Visoka va yosistamati. Significado. O se puede producir una luz en la mente que puede liberarle a uno de las penas. Explicación. Hay ciertas asociaciones que pueden hacer que la mente se apene o se alegre. Si nos imaginamos la cara de una persona que llora, sentiremos pena sin razón alguna. Si nos imaginamos la oscuridad en la mente, nos vuelve tristes y melancólicos. Si nos imaginamos que estamos en medio de una cueva oscura, sentiremos el sofoco. Esto demuestra que cualquier objeto que tengamos en la mente crea su propia atmósfera en ella. Esa atmósfera puede deprimir o elevar la mente según la naturaleza del objeto en que se piense. Ahora, creamos un objeto que pueda elevar a la mente. Si este objeto tiene una forma, la mente queda acondicionada por ella. Si tiene un tamaño, la mente queda condicionada por él. Si tiene un color, la mente queda condicionada por él. Si se trata de la luz, entonces la mente está libre de todo condicionamiento. La luz hace desaparecer de la mente las semillas del sufrimiento. Por lo tanto, propongamos luz y produzcámosla en la mente como un concepto de luz. Los pensamientos de la mente intentan pensar en la luz, pero se queman con el concepto de luz. Es como y querer ver el sol por fuera, ¿no? Acercarse al sol para verlo, se quema. Dice que mirarlo por dentro. Los pensamientos de la mente intentan pensar en la luz, pero se queman con el concepto de luz. Al principio podemos sentarnos en un lugar, cerrar nuestros ojos y crear la luz como concepto en la mente. A lo primero puede que esto sea un poco difícil, pero en poco tiempo seremos capaces de hacerlo. A veces podremos servirnos de la ayuda de un color agradable para imaginarnos la luz. Cualquier color puro es recomendable, como puede ser el amarillo, dorado, el rosa y el azul celeste. Si la mente es vacilante, podemos proponer también el color del amanecer. Con el paso del tiempo, la mente empieza a fundirse en el color. Después de un tiempo, el color desaparece y solo queda la luz brillante. Esto produce un temperamento que no es afectado por el sufrimiento. 37. Vita raga visayan vachitan. Significa: o si no podemos tener un objeto de nuestra mente, o si no podemos, perdón, tener como objeto de nuestra mente a una persona que esté libre de apego. Explicación. Pensemos en una persona que vive sin obligaciones ni apegos y observemos cómo vive, cómo habla, cómo sonríe amistosamente a todos, cómo no es afectado por el entorno ni por las limitaciones de los demás. Observemos cómo no es perturbado por las envidias o los celos, ni por la cólera o por el odio, ni por la codicia o por los motivos de los demás. Pensemos en su actividad, así como en su comportamiento y en la verdadera libertad de que disfruta y que otorga a los demás. Poco a poco entraremos en meditación, dejándolo como persona y siendo absorbidos por la luz de su presencia, con sus valores y virtudes. Automáticamente experimentaremos la luz del yoga. Esta es la mejor manera de mantener la mente y los sentidos puros. Esto, bueno, nosotros lo tenemos tan presente. Yo siempre digo que, viste, soy bendecido porque mi viejo para mí fue un maestro donde aprendí muchas cosas. Después Pedro también, en estos aspectos, como para recordarlo, para poder imitar cierto esas para tenerlo en cuenta, esa luz de ellos, cómo actuar, y después de Kumar. ¿Me entendés? Es decir, en la vida, en la encarnación, tres maestros, con sus consecuentes parejas. Es decir, yo no dejo de lado a mi madre, ni dejo tampoco la pareja de Pedro, Linda, ni tampoco a Kumari, porque son parte de ese proceso para que nosotros podamos ver la luz de su funcionamiento. Con Kumar, bueno, mucho más completo, uy uy, como decía el barcelonés, pero vemos eso, y es claro esto, porque nosotros nos estamos viendo, nosotros que lo experimentamos, porque somos contemporáneos de eso, de poder vivirlo, y es tan importante este aforismo como realidad, a ver, como, es decir, como trabajo práctico, ¿verdad? Como procedimiento para aplicar, porque más allá de los apegos y de todos los impedimentos que se pueden forjar al ver a Kumar o al sentirlo, más allá de eso está esto, está esta profundidad de ver la luz del yoga con el que él se mueve, y que por otro lado esa es la única clave que tenemos para asimilar esa energía. Está ver cómo funciona. Claro, es una especie de arquetipo, ¿no? Sí, arquetipo, pero totalmente. Propuesta. Cada uno tiene un toque como para que esto se le represente como... Se difunde. Como, no, para cada uno se le represente como vital. Es decir, yo con mi padre, con Pedro y con Kumar, distintos toques en lo que te tocó vivir, donde te demuestra esa luz de su yoga. Está en cada uno, más allá de todo, de toda la representación y en todo momento en que uno pudo haber estado en los seminarios y demás. Hay ciertas cosas, hay ciertas cosas que te hacen aplicar eso, es decir, que te lo tienen en cuenta. Y que esto es tan importante en la realidad, porque por ahí, para sacar impedimentos, esto es un resumen, ¿me entendés? Es una síntesis de acción. Sí, sí, claro. Sí, sí. Pero la mente tiene que estar, mente tiene que estar tan bien formada para que lo reciba. Darse cuenta, claro, para darse cuenta. Claro. Si no pasa. Porque si no te viene toda la costumbre anterior, donde está la duda, donde está la medida, donde está no se ve la expansión, el rechazo, no donde está, claro, claro, aparecen nudos dentro de ese plano luminoso, claro. Aparecen sectores oscuros, claro. Y Kumar, sin en el hablar, no desde mi punto de vista, no tirando flores, pero sí en algún momento vi esa expansión, como una persona puede trabajar en empresa, todo el contacto con su familia, todos los viajes, todo lo que escribe, recibe, o sea, y todo con una armonía de respuesta y va avanzando. Es como que va llevando así, descriptivamente, ¿no? Va llevando todo una circunferencia plena, así, y llevando soluciones, ¿no? Sí. O sea, porque encontrando ese equilibrio, no pierde el equilibrio. Es decir, todos tuvimos un toque, todos, es un tema para ver. Cada uno lo tuvo en su medida, donde vio la dimensión del respeto, donde vio la dimensión, es decir, del respeto, de la dignidad, de la profundidad del ser. Y si no, la acción precisa como para que ese plan tenga una acción, digamos, el plan de elevación. Porque, mira, dice así, pensemos, vamos a leerlo otra vez, significado, o si no podemos tener un objeto, porque estaba hablando de ciertas prácticas como para formar la mente, y antes dijo un objeto, una imagen, un color, como referencia, o si no podemos tener como objeto en nuestra mente una persona, o si no podemos, no hay coma acá, pero o si no podemos, coma, tener como objeto de nuestra mente a una persona que esté libre de apego, ¿está? Escúchame, lo podemos ver, y si profundizamos en esto, yo te estoy diciendo personas de alguna manera clave en la vida una o de nosotros, como Kumar, ¿viste? Pero también lo podemos ver entre nosotros, entre el grupo, que hay muchos de los hermanos que están liberados de ciertas cosas que uno no, y también puede observar esas cosas, y que es útil que lo observemos. Lo observemos, ¿está? En la dimensión, en la distancia. Pensemos en una persona que vive sin obligaciones ni apegos, y observemos cómo vive, cómo habla, cómo sonríe amistosamente a todos, cómo no es afectado por el entorno ni por las limitaciones de los demás. Observemos cómo no es perturbado por las envidias o los celos, ni por la cólera o por el odio, ni por la codicia o por los motivos de los demás. Pensemos en su actividad, así como en su comportamiento, y en la verdadera libertad de que disfruta y que otorga a los demás. ¿Está? Poco a poco entraremos en meditación, dejándolo como persona

para él. Ah, bueno, lo vamos a leer todo. Vamos un poquito más y terminamos este capítulo. Y hacemos un resumen al final. ¿Les parece? Son tres ojitos, si no, bueno, lo dejamos acá. Y vamos a volver a leer estos últimos tres, después en la otra. Ahora Ivana va a comentar la visita que tuvo anulada. La visita que estuvo en el hospital. Bueno, sí, fue como... Ahora, ¿quién conmovió malamente a...? No, el hecho. Me habían pedido que fuera, pues ya habíamos entregado las cosas. Y por cuestiones distintas no había ido, no había nadie puesto el cuerpo, ¿no? Y el viernes la persona de contacto a través de la universidad, ¿no? Eso, me dijo, vení, que te quieren conocer, que yo le digo, pero no soy yo. Y tenía que estar a las 7:30 más o menos llegué. Y estaban todos muy, muy contentos, muy agradecidos. Bueno, entré, igual me volví a perder en el hospital, cosa que me hizo pensar que ayudar implica conocer también y entonces tener que volver a entrar. La última vez había sido con Pedro, cuando se había descompuesto, y digo, bueno, todavía no entiendo cómo entrar y cómo salir. Y charlando un poco, me preguntaron qué era. Yo no tenía pensado explicar qué era, lo que le fui contando, lo que fue saliendo. Y me dijeron, bueno, hay ahora a las 8:30 un Ateneo que vamos a hablar sobre, es todo el sector de maternidad, ¿no? Sobre homeopatía y embarazo. Y a mí me llamó la atención mucho, la mente, no sé cuál de todas, porque era una estructura muy formal donde ellos iban a abordar el tema de los pacientes con medicinas alternativas, como ellos cuentan. Y bueno, me quedé porque el horario me daba para después. Fue esa sincronicidad que todo daba perfecto para no incumplir tampoco en el trabajo. Y fue muy loco porque la chica que expuso había estado rotando en hospitales en España. Entonces contó un poco su experiencia y lo que más proponían entre todos médicos que se encargan de la parte de maternidad del hospital era que si bien no había basamiento científico desde el punto de vista occidental, eso lo agrego yo, ellos proponían que tenían que estar abiertos con los pacientes para que los pacientes les cuenten si estaban tomando homeopatía, porque había algunas cosas que tenían que ser tomadas en cuenta frente al trabajo parto o el posparto. Y dieron ejemplos de algunas medicinas, algunas plantas homeopáticas que tenían, por ejemplo, si se dosificaba mal, riesgos de ACV. Uh-huh. Entonces, que tenían que, como médicos, salirse del prejuicio, estar abiertos a la escucha del paciente, para que el paciente se anime a contar, porque se estimaba que hay un 80% en Occidente, un 80% de la población que desde la última dieron varias cifras, pero que hoy estábamos como en un 80% que ya está va hacia la homeopatía frente a estrés, cambios emocionales, y que es por ahí una persona en preparto o embarazada o en periodo de lactancia podía estar con ese tipo de medicina y era importante ellos saberlo. Si ellos se ponían muy ortodoxos, el paciente probablemente no se los iba a contar y ellos iban a tener una herramienta menos para trabajar con su salud. Y estaban todos interesados y me pareció interesante la mirada desde un hospital, ¿no? Un hospital un viernes a la mañana que está lidiando con urgencias, con una población vulnerable. Esta continuidad de tener estas charlas con un proyector y investigación también me pareció una luz de, bueno, están involucrados, quieren mejorar la salud de sus pacientes y el estado de este hospital es bastante dificultoso como el de todos, ¿no? Yeah. Por supuesto me perdí a la salida y me crucé con varios, con muchos. Hay una herramienta para de los rituales, ¿no? Sería que es el corredible, ¿ve? El corredible que es un aparatito con un hilo, que era para medir. Te lo vamos a poner en la entrada y después cuando salís tenés que seguir. Es que tienes la parte interna, tiene una, sí, como unas conexiones que son antiguas, la arquitectura de los hospitales para prevenir, bueno, infecciones. Claro, y sí, es grande. Que uno se, es se, una manzana. Eso es en el segundo piso, maternidad es en el segundo piso. Es más de una manzana. Pero sería, cuando uno baja, después perdés, bueno, yo perdí algo para trabajar, ¿no? La orientación de dónde estaba. Porque estabas en la mente y no estabas en los pasos. Pero aparte veías también a las personas. ¿Sabes qué sería bueno esto que comentaste? Que se lo mandes por correo a Cecilia. Bueno, porque Cecilia trabajó acá, Fernando no estaba. Fernando era el novio en ese momento, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Porque creo que él siguió estando acá en el. Ahí no están, esto es. Los hospitales son inmensos. Sí, esto claro, es maternidad. Pero. Estable. Pero sería bueno que se lo comentes, porque como ella estaba en homeopatía, no sé cuando estaba acá si estaba en homeopatía, me imagino que sí, había empezado. Sí. Y ¿sabes por qué también? Porque ella una vez en una de las 45 reuniones que hicimos de los jueves, ella vino. Sí. ¿Te acordás que vino? Sí. Y estuvo como una hora. Pero después se fue antes, que estaba con uno de los pibes, y ni hablamos. Sí, a mí me quedó, bueno, mientras estaba. Entonces hay una relación, hay una relación. Totalmente. Claro. Entonces sería bueno si conseguís el correo. Sí. Como para una nota o un informe, nada más. De es que la pensé en ese momento, digo, algo dejó, porque. Y sí. Sí, alguien más también. No, pero también porque vino, viste, uno de unas reuniones se fue, vino, no hablamos. Y uno de los encargados, de los directores, mencionó que hubo alguien, un profesional, que hacía más de 40 años, que también había tratado de introducir el tema en el hospital. Sí, entonces, seguro. Me pareció también trascendente. Y seguro. Pero bueno, están muy felices. En realidad, claro, es un camino más natural, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Me imagino que estén en eso, en el hospital, es importante. Justo ese día, no sé si están todos, ¿no? No sé qué pasó. Bueno, pero era un grupo de médicos de la maternidad, bastantes. Muchos, sí, había más de 20 escuchando. Mirá. Sobre el tema y debatiendo. Mira qué bien. Bueno, hacemos la meditación. Gracias, terminamos la grabación.